Y seguimos acá en esta rosca de la tarde. Ya son las 6:36 de la tarde de un 30 de noviembre. Ya se viene diciembre. Y seguimos acá informando sobre lo que está pasando en nuestra provincia. Justamente estamos acá con Analía Rolón, la delegada de los trabajadores de la fábrica Xical, que nos va a contar un poco cómo es este, cómo está pasando este tema de la negociación. Sabemos que la negociación fue bastante negativa. Así que. Hola, Analía, ¿me estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vos sos la ex delegada de Xical y nos contabas que los empleados que hoy quedaron sin trabajo también denuncian maltratos por parte de Sánchez, quien era la directora, si se quiere, de esta empresa. ¿Cómo? Contábamos recién que los empleados que hoy se quedaron sin trabajo también denuncian maltratos por parte de Sánchez, ¿puede ser? Sí, sí. Los maltratos vienen ya desde hace 3 años, desde que está la empresa, así que ellos tienen... las denuncias ya en la Secretaría de Trabajo, hasta de parte mía tiene en el INADI también una denuncia, hasta último momento también nos amenazó el día de ayer, el día de hoy cuando íbamos saliendo también tiró unos varillazos así, por decirlo, y bueno, y después de eso nosotros nos enteramos que él quería sacar tela de la fábrica, y no lo dejaban. Ya también maltrató a un policía, quiso atropellar también a un policía. Es un ordinario, faltó el respeto. Y bueno, así que hasta ahora no sabemos nada qué es lo que pasó. Hasta ahí nosotros teníamos esa información. No sé, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Hicieron algún tipo de denuncia con respecto a los maltratos que él llevaba adelante con los trabajadores? Sí, sí, tiene denuncia. Tiene denuncia por todos lados. Te digo, el INADI también lo tiene. En el INADI también lo tiene. Muy bien. Así que. Y, sí. con respecto a la situación de los trabajadores, ¿en qué situación están hoy esos trabajadores que fueron despedidos? Por ahora, hasta el día 5, nosotros tenemos que esperar porque tenemos un cuarto intermedio que se hizo. Con la empresa multinacional DuPont, que se lo hizo cargo a ellos para ver el tema ese de la indemnización, porque ellos nos quieren pagar la liquidación final, pero la indemnización nada. Y ahora con todo esto, con este lío, porque este tipo nos odia por eso, por llamar a la empresa DuPont, por hacerlos cargo a ellos. Él está así, furioso también. Así que, y bueno, todavía no se sabe nada de la indemnización, nada. Hasta el momento era el 50%, él se cerraba en eso. En esta audiencia que nosotros estuvimos, la señora Miriam Espinosa, que la agradezco porque la verdad que actuó muy bien, ella le dijo que al no presentar los papeles él no puede pagar el 50% y que corresponde que nosotros reclamemos el 100%. Claro, técnicamente si ellos no presentan la quiebra, y aunque esté la quiebra ya presentada, los primeros que cobran son los trabajadores antes de cualquier otra deuda que tenga la empresa. Eso está bueno que ustedes ya lo deben saber, y es totalmente ilegal que te quiera pagar menos de lo que corresponde, que es el 100% de la indemnización, es lo normal. Exactamente, sí, sí, así que bueno, y de ahí como había amenazas de que este señor no nos iba a pagar, iba a llevar las cosas, las máquinas, iba a llevar telas y esas cosas, entonces Miriam Espinosa propuso, obviamente, junto con el sindicato, que ellos siempre están apoyándonos, el tema de la custodia. Por eso estos días, hasta el día 5, ellos no pueden retirar nada de ahí, de adentro de la fábrica, y por eso es que se armó el lío que se armó hoy, porque ese señor quiso sacar cosas y maltrató a los policías, bueno, tuvo que ir el comisario, bueno, fue un despliegue ahí de esto. Una de las cosas que nosotros habíamos leído extraoficialmente es que había algunos rumores de que los trabajadores tenían intenciones de tomar la planta. ¿Eso es así o no? Sí, en un momento sí, porque no nos daban respuestas, Entonces, sí, iba a pasar eso, pero no, al tener esto de que tenemos, que ya llamaron a la empresa esta, Dupont, para hacer solidariamente cargo a esta empresa, ¿cómo se llama? Entonces, no se toma la fábrica. Tenemos que esperar hasta el día 5, porque la liquidación final, ellos dicen que sí nos van a pagar, pero el tema es pelear la indemnización. O sea, ¿podría decir que están haciendo un trabajo de la empresa que está terciarizando el trabajo, poniendo, o sea, como el jefe principal sería esta empresa Dupont, que también tiene que responder a los trabajadores? Disculpame, no te escuché bien. Lo que te preguntaba ahí mi compañera, sí. Inés, es que sí. Si Dupont es la empresa que terciariza a través de Chincal y son los que se tienen que hacer cargo un poco de los trabajadores. Claro, sí, sí. Si no se hace cargo este señor Oscar Lelio Sánchez, obviamente se van a hacer cargo Dupont, que nosotros estamos trabajando para ellos. Exactamente. Sí, eso es lo que contempla la ley también laboral en este momento. O sea que el martes 5 de diciembre estaríamos ya con su liquidación y esperando novedades con respecto a lo que van a hacer las indemnizaciones, que desde ya les decimos que tiene todo el apoyo por parte de nosotros y de la radio, porque es ilegal que te paguen menos del 100%. Eso es una cosa que no debería suceder y ni siquiera se tendría que plantear en la mesa de negociaciones. Perfecto. Sí, a la 1:30 es, así que esperamos a ustedes que estén también ahí presentes, porque van a estar todos los operarios también con el apoyo, por supuesto. Así que vamos a ver cómo termina esto. Por ahora las cosas van bien, porque está bien, más allá de que por ahí el gobernador no nos atendió, porque estamos esperando eso también, porque por otras cuestiones, porque imagínate, nos quedamos sin trabajo, también queremos saber cómo vamos a seguir. No es fácil conseguir trabajo ahora. Entonces, también queríamos eso, que el gobernador nos atienda. Más allá de que por ahí no nos atendió, pero nos mandó la custodia, se están moviendo para tratar de que nos paguen como corresponde, ¿no? Seguro, así que bueno, estaremos atentos ahí. Analía, muchísimas gracias por la comunicación, muy clara, y estaremos expectantes a ver que tenga una resolución favorable para los trabajadores, que son los que siempre sufren este tipo de atropellos y de acosos, más cuando se quedan sin trabajo. Así que muchísimas gracias. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias, ¿eh?